contado cuentos, nos ha contado recetas de cocina, nos ha dicho cómo hacer tortas fritas a través de la radio. Claro. ¿Qué es lo que usted es un maestro, es un miembro de la Academia Nacional de Letras? Bueno, ¿cómo se unen todas estas cosas para, en un medio de comunicación, servir a la gente, desde su punto de vista? Yo creo que la radio, bueno, no estamos haciendo otra cosa que repetir lo que muchos han dicho y con plena razón. Es decir, creo que en la vida moderna es un elemento sustancial. Y incluso se reconocen momentos en que la radio tuvo un papel altamente removedor y transformador de toda nuestra sociedad. Desde su aparición en el interior, bueno, porque era la comunicación instantánea con Montevideo que de otra forma llevaba varios días para poder lograrla. Y en algunos otros momentos llevando a todos los rincones del país, incluso aquellos despoblados, a pleno campo, cuando llegó incluso a transformar hasta el panorama político de este país. Claro. Con eso ya sería suficiente. Sí. Pero me parece que en los últimos años, ya bastantes últimos años, la radio certificó, renació, digamos así, cuando todos comenzamos a ver qué ocurriría con la radio cuando aparecía un nuevo y tremendamente poderoso medio de comunicación. Y hemos comprobado que felizmente la radio sigue manteniendo una vigencia de repente hasta creciente. Esto tendrían que manejarse cifras que no están. Eso esperamos todos, apostamos todos a ese crecimiento. Eso se comprueba y decimos con el único reparo de que sabemos que este tipo de afirmaciones se acostumbra a que se afirmen en cifras, con números, estadísticas que no tenemos nosotros. Pero si se elaboran esas cifras, estoy seguro que nos van a dar la razón. Don José María Ubaldía, esperamos tenerlo muchas veces aquí en nuestro nuevo tiempo y que sea por muchos años el estar juntos como con toda la gente que sirve a la comunidad muchas veces a través de la radio, usted además en muchas otras cosas. Yo le agradezco muchísimo lo que me dice y le repito lo que le he dicho tantas veces. En la medida de mis posibilidades estoy siempre a las órdenes. Y es para mí una satisfacción muy especial que se acuerden de mí, que me inviten. Y sobre todo que vengan invitaciones envueltas en la importancia de la invitación por su capacidad de irradiación, así como la afectividad que la promueve. Muchas gracias, Ubaldía. Hasta pronto y gracias por estar con nosotros celebrando. Mucha suerte.